Hay un nuevo tiempo que vivir, hoy todo comienza para mí, el mi existir. Hoy tengo dispuesto el corazón, lo siento muy profundo en mi interior, es hora de abrazarme a ti, Señor. Te rindo mi vida, eres tú quien me diste la razón para vivir. Porque tú me libraste de la muerte, mi Señor. Hay un nuevo tiempo que vivir, hoy todo comienza para mí, el mi existir. Hoy tengo dispuesto el corazón,